estar yo también, donde, bueno, y obviamente van a estar representantes de los organismos de derechos humanos, donde se va a informar las dos cuestiones esenciales de este tema, que son, bueno, el reinicio de la huelga de hambre y el estado de estos 5 cadáveres que hasta hace pocos días estaban sin identificar y que estamos logrando, creo que, la identificación de 3 cadáveres. Esto que esta identificación se pudo hacer a través de pruebas de tipo técnicas con algún equipo forense. Aclaremos que las identificaciones de esos 5 cadáveres se han pedido a lo largo de todos estos años y sistemáticamente han sido negadas por los jueces de la causa, y que solo fueron autorizadas una vez que apareció el informe de la Comisión Interamericana a fines del año 97. A partir de ahí sí se autorizó, lo autorizó la doctora Morris Logas, que había sido jueza federal de Morón y que actualmente, como todos saben, tuvo que renunciar por corrupción en su juzgado. Intervino el equipo de antropólogos forenses y se tuvieron que realizar diversos estudios de alta complejidad, muy costosos, y las últimas pruebas tuvieron que hacerse en los Estados Unidos. ¿La responsabilidad de estos hechos directamente a quién le cabría de estas desapariciones? Bueno, en realidad están faltando 8 personas y hay 5 cadáveres sin identificar. Claro. Y nosotros necesitamos identificar estos 5 cadáveres no solo para poder saber de a quién pertenecen los restos, sino también para poder establecer concretamente quiénes estarían en condiciones de desaparecidos, que hasta el día de hoy nos vemos impedidos de hacer la denuncia como consecuencia de que no sabemos quiénes son. Exactamente. Entonces un paso que vamos a realizar de aquí a, espero que dentro de muy pocos días, es hacer una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por desaparición forzada. Doctor Sansón, también se había trascendido la noticia de que en el regimiento La Tabla se iba a construir un supermercado, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta todas las tareas que se pueden hacer para esto, de excavaciones y de poner otro edificio en ese lugar, ¿cómo quedaría esta situación de investigar esto? Bueno, justamente el día de ayer la doctora Marta Fernández estuvo en la sede del Juzgado Federal de Morón ultimando algunos detalles. Nosotros habíamos presentado un escrito pidiendo la paralización de las obras en el predio que ocupaba el regimiento de La Tablada. ¿Ya comenzaron esas obras? Empezaron algunas obras, sí. Pero bueno, el juzgado nos va a autorizar el ingreso al predio y poder establecer si hay algo o no de lo que nosotros creemos que sí hay. En cuanto al tema de la huelga de hambre, también se inició y va a ser por tiempo indeterminado hasta que se trate la ley en el Congreso. ¿Esa es la intención? Esa es una decisión de los presos. Lo que yo puedo decir es que como consecuencia de el incumplimiento de parte del Gobierno Nacional de un compromiso asumido en forma directa con ellos el día 13 de julio, ¿no?, que tanto el Poder Ejecutivo a través de Gilda Vedra y Storani nos habían comunicado que la decisión del gobierno era promulgar la ley y a partir de esta ley que los presos pudieran acceder a una doble instancia y que esa doble instancia le permitiera obviamente recuperar la libertad. Este compromiso no ha sido cumplido. Los presos esperaron al día 3 de agosto, que era el día del tratamiento de la ley, y en realidad esperaron al día 5 de septiembre. Claro. Esperaron 30 y pico de días. Esperaron, creo que han sido lo suficientemente pacientes. Y bueno, con esta falta de resultados positivos, ellos entendieron que no tenían otra posibilidad que reiniciar la medida de fuerza. Yo lo que espero por mi parte, y lo que también espera la doctora Marta Fernández y los organismos de derechos humanos, es que el gobierno de una vez por todas tenga una voluntad política de resolver la cuestión y que tome cualquier medida por la que ese compromiso se pueda realizar. Claro. De una vez por todas. No nos importa si es una ley, si es un acto presidencial o si es el accionar de la justicia. Lo que nos importa es que se cumpla con el informe de la Comisión Interamericana y especialmente que los presos queden en libertad una vez por todas. Doctor Rodolfo Boyanzón, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Los presos por el copamiento a la tablada. ¿Qué tal, Dora? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿estás en huelga de hambre en la Plaza de Mayo? Exactamente, sí. Un grupo de familiares hemos decidido a partir del día jueves iniciar una huelga de hambre, reclamando por el presidente Fernando de la Rúa, ¿no? Uh-huh. Es decir, ante la demora en la solución para nuestros familiares y la preocupación que tenemos ya en este momento por salud de ellos, que han iniciado por segunda vez la huelga de hambre, hoy es el día 18, es que, bueno, hemos tomado esta medida, ¿no? El día jueves concurrimos a la Casa de Gobierno y nos quedamos allí pasada a las 8 de la noche, donde nos amenazaron que nos ponían a disposición del juez, y nos quedamos ahí, y bueno, en ese momento fuimos recibidos por el subsecretario. Se comprometió a gestionar la entrevista, ¿no? Ahora, vos sabés que hay unas declaraciones de, por lo menos, el presidente de la bancada radical, que dice que, dadas las condiciones en la Cámara de Diputados, la actitud de los peronistas y del cabalismo, parece que por la parte legislativa él dice que sería imposible que se trate el tema y que le iba a pedir a De la Rúa que lo hable en este suerte de diálogo político que va a tener con Menem ahora. Exactamente, sí, eso hoy se reúnen, y sabemos, bueno, que lo han pedido ellos y parece, por otro lado, que los diputados del PJ también. A nosotros nos adelantó también ayer este subsecretario de Interior que también iba a pedir la inclusión. Y nos parece que es lo que tiene que ser, porque realmente están demorando y acá hay una cuestión que tienen que resolver, que lo está pidiendo un organismo internacional. O sea que este no es un problema de un grupo particular, este es un problema del Estado argentino. Claro. Así que, bueno, entendemos que sería el canal viable, pero lo que nosotros le pedimos es que no demoren más, porque acá está en juego la salud de las personas. Exactamente. Nora Molina, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, por nada, hasta luego. Que tengas un día. Bien. Creo que esto es de patas cortas y que van a ser prófugos acá y en Italia, ¿no? Doctor Barcesat, sí. Buenos días. Walter Isaya lo saluda. Buen día. ¿Tiene alguna hipótesis el por qué con este documento tan adulterado y falsificado los jueces italianos decidieron la libertad de este hombre? Bueno, evidentemente tiene que haber habido un connivio entre quienes decidieron la libertad y quienes armaron la maniobra, porque ese documento no puede engañar ni a un chico, ¿no? Es decir, la apostilla de la Haya siempre es un documento original, es decir, es una atestación original que puede ponerse en una fotocopia, pero nunca la apostilla va en fotocopia o en un fax o eso, porque es precisamente la certificación que otorga la autoridad nacional para hacer valer ese documento ante una autoridad extranjera. De modo que si alguien toma eso como una certificación que valida la autenticidad del documento, es un torpe mayor, porque obviamente ningún abogado, ningún juez debiera dar curso a una fotocopia o fax que contenga la apostilla de la Haya, ¿no? Doctor, ¿cómo evalúa la actitud del gobierno a partir de esta irregularidad? Ya no estamos hablando de pronunciarse o no pronunciarse o mantenerse en una actitud distante respecto de la situación de Olivera, sino respecto de una situación de tanta irregularidad. Mire, yo noto en el gobierno argentino la misma actitud que tuvo primero con el punto final y la obediencia debida en el Congreso, es decir, de simplemente derogar la ley, pero sostener que al momento que se la dictó era una ley válida, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que la misma actitud que han tenido respecto al decreto 111/98 emitido por Menem, uh-huh. que era prohibía dar información a los jueces extranjeros sobre la actividad y situación de nuestras Fuerzas Armadas, los que tuvieran compromiso con el Estado terrorista. Y ahora acá, bueno, la misma actitud de indiferencia. De hecho, Olivera se ha trasladado dentro del territorio de la Nación sin ninguna figura de custodia o de reserva para ver si había algún ilícito en la situación, nada. Se han consentido por omisión toda posible, digamos, todo escape al control jurisdiccional de la conducta, ¿no? Doctor Eduardo Barcesat, le agradecemos muchísimo la comunicación. Hasta pronto. Que tenga buen día. El diputado justicialista Miguel Ángel Toma. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien. Hay alguna información periodística que dice que mañana la bancada justicialista daría quórum para que se trate el proyecto de ley que deroga la ley de defensa de la democracia. ¿Sería así? ¿La información es correcta? Mire, no se ha tomado una decisión todavía. Hoy a la noche, miércoles, va a haber una reunión del bloque, la habitual reunión del bloque previa a la sesión, y ahí es donde se va a tomar la resolución definitiva. De todos modos, si bien hay algunas voces dentro del bloque que plantean dar el quórum para permitirle a la alianza aprobar esta ley, digamos que en la práctica, o encubierta, digamos, con la idea de cumplir con un pedido internacional, un reclamo internacional, como es adecuar la legislación argentina a lo solicitado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, o Interamericana de Derechos Humanos, busca, más allá de la excusa, insisto, poner en libertad a quienes en su momento coparon el cuartel de la tablada. ¿Por qué usted que considera que es una excusa el pedido de la Comisión Interamericana? No, el pedido de la Comisión Interamericana no es una excusa, el pedido existe. Uh-huh. Pero a partir de ese pedido se lo utiliza por parte de la alianza como excusa para modificar la legislación, porque yo no veo el mismo énfasis, por ejemplo, le cuento, si lo que se interesa o lo que interesa es colocar la legislación argentina de acuerdo al Pacto de San José de Costa Rica, de esto se trata. No veo el mismo énfasis ni la misma enjundia, por ejemplo, en reglamentar el derecho a réplica, que también está en el Pacto de San José de Costa Rica, y sí veo una brutal presión por parte de la alianza para reglamentar una cuestión que es muy discutible técnicamente, como es la doble instancia o la apelación, la doble apelación, la posibilidad de apelación para este tipo de delitos, cosa que por otro lado existe. Es mentira de que no hayan tenido doble instancia cuando fueron juzgados los que coparon tablada, porque en su momento no estaba el Tribunal de Casación, claro, recibió un recurso a la Corte Suprema. Y el recurso fue rechazado por la Corte, lo cual indica, de hecho, que hubo una doble instancia, se pudo recurrir. Entonces, yo lo que creo es que en este país no es por terminar con la mentira, con la hipocresía y con el cinismo. ¿Y quiénes son los encargados de esa hipocresía, esa mentira? La alianza, cinismo, en este caso, la alianza concretamente, pues si ellos quisieran, creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sí, sí. Si alguien quiere dejar en libertad a la gente tablada, demos el debate diciendo, señores, nosotros queremos dejar en libertad a quienes coparon la tablada. Muy bien, entonces ahí sí hay un debate honesto, cada uno dice lo que quiere y transparenta su finalidad. Acá no es así. Acá se dice, señores, queremos cumplir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros decimos, mentira, no es eso lo que se busca, y ahí es donde está la hipocresía. Lo que se busca es otra cosa con esa excusa. Es más, yo le diría que hasta estoy de acuerdo con discutir si no es razonable desde el punto de vista humano, y después de tanto tiempo que han pasado presos, si no es razonable por ahí pensar en la libertad de esta gente. Claro. Yo no me estoy negando a eso. Fíjese usted, no me estoy colocando en una posición macartista, entre comillas, al contrario. Diría que si lo plantearan estos términos, O si eventualmente el presidente de la nación, recurriendo a las potestades constitucionales que tiene, indultara a esta gente, hasta yo podría acompañarlo, sería motivo de otro debate, no sé si me explico. Uh-huh. Lo que no soporto más es que se diga una cosa o que se utilice un argumento para encubrir otra finalidad. Esa hipocresía, esa mentira, esa corrupción, porque eso también es un dato de corrupción, como hay también corrupción material, es lo que hace que la dirigencia política esté perdiendo credibilidad frente a la gente. Hay que transparentar las conductas, hay que hacer lo que se quiere, ¿no? Toma, los diputados peronistas, todavía, si bien usted decía que no decidieron si van a dar quórum, en caso de que lo den, ¿votarían de manera negativa el proyecto de ley? Sí, por supuesto, votaríamos de manera negativa porque entendemos que, como planteo, sí. Digamos, de fondo, una decisión, no puede haber una ley, desde ya le anticipo, con nombre y apellido. Las leyes, justamente la Constitución lo define así, son genéricas. Uh-huh. No se puede hacer una ley para cinco personas. Uh-huh. Y en este caso estaríamos legislando con una direccionalidad específica. Por eso mismo le digo que esto tiene las patas cortas, tiene las patas tan cortas como la mentira, es decir, buscar un objetivo y decir y explicitar otro, ¿no? Diputado Miguel Ángel Toma, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias. La situación a la que se llegó ayer, dado que dos presos debieron ser hospitalizados, ¿de quién considera usted que es la responsabilidad? La responsabilidad, bueno, si alguien toma la decisión de hacer una huelga de hambre, la responsabilidad es de quien toma la decisión. Uh-huh. Distinto hubiera sido si esa gente hubiera sido hospitalizada porque alguien lo sometió a tormentos. Ahí es un tercero el responsable y estaría cometiendo un delito. Pero no comete un delito el que intencionalmente se provoca un daño a sí mismo en busca de un objetivo. Eso es un problema de conciencia de cada uno. O sea, creo que la responsabilidad es de quien toma la decisión de hacer la huelga de hambre, ¿no? Lo cierto es que lo que se está pidiendo acá es que se cumpla con un reclamo de un organismo internacional. No, lo que se está buscando es otra cosa. Justamente esto es lo que acabo de señalar como la gran hipocresía que ya no tolero más. Uh-huh. Ni en esto ni en tantas otras cosas en la vida política argentina, ¿no? Igualmente, más allá de la interpretación suya... No es una interpretación, este es un dato de la realidad. Si a mí me dijeran, señores, discutamos si ponemos libertad a la gente de tablada, yo no tendría ningún problema en discutirlo. Uh-huh. Más diría, bueno, la alianza está empezando a sacarse ese velo de hipocresía que la ha caracterizado durante tanto tiempo y que la ha permitido encubrir. Por ahí les ha salido bien, les sirvió para ganar una elección, ¿no? Sí. Pero un país no se gobierna simplemente con los mecanismos que se utilizan para ganar una elección. Así nos va también. Les puede servir esa conducta para ganar una elección y a 9 meses estamos en una crisis brutal, ¿no? Uh-huh. Ahora, igualmente... Digamos, el marco en que se dio todo el tema del copamiento al regimiento de la tablada nunca quedó claro para los argentinos, ¿no? Eso, por un lado, por lo menos para la gente común, nunca quedó claro. Sí, sí, por eso mismo cuando me tocó hacer mi discurso en la Cámara, yo planteé claramente que no podíamos legislar bajo presión o bajo chantaje. Uh-huh. Porque si el señor Gorriarán Merlo, para el cual tengo un profundo desprecio, y después le puedo explicar por qué... Uh-huh. Dice que si no se vota esta ley va a hablar. Lo dijo en un reportaje que le dio un importantísimo matutino de la Ciudad de Buenos Aires. Yo dije, tráiganlo al señor Gorriarán Merlo, pónganlo acá y que diga todo lo que tenga que decir, porque yo no voy a votar algo en virtud de que un militarista, como es Gorriarán Merlo, cobarde por otro lado, no entró ni siquiera a la tablada, mandó a otros... Uh-huh. Me esté presionando o esté amenazando a alguien, no a mí, obviamente, pero a alguien, diciendo que si no se vota esto va a hablar. Que hable. No tengo ningún problema, quiero escuchar qué dice ese delincuente. Yo creo que realmente Gorriarán Merlo es un delincuente, ¿no? Y igualmente, más allá, ¿no?, del tema, después toda la investigación que se hizo sobre sobre el copamiento de la tablada, tuvo irregularidades. Esto es imposible negarlo, digamos. Hace unos días... se reconocieron cadáveres que estuvieron en la tablada, que el Estado no los reconoció en ese momento, no hizo las investigaciones ni los legalizó. Hubo un montón de irregularidades en el juicio. Los fiscales fueron recusados, dos jueces también. Voy a contar, mucho se ha utilizado también este argumento para justificar la libertad de los presos, pero me parece más honesto utilizar el argumento que usted está señalando, porque usted está ya tomando una posición muy clara en relación a una voluntad que es liberar a los presos. Y yo respeto a la gente que dice lo que quiere. Claro. Lo que no respeto es la gente que dice otra cosa para buscar un objetivo distinto. No sé si le queda claro. Clarísimo. Esa es la crítica que yo le hago a la Alianza. Si me dijeran, miren, muchachos, nosotros queremos liberarlo. Bueno, muy bien, discutamos esto. Puedo estar de acuerdo o no, pero voy a respetar al que me está planteando cuál es su verdadera intención. Yo no creo que, yo creo que puede haber habido, efectivamente, como en cualquier instancia judicial de esta o cualquier otra naturaleza, errores. Claro, hay tres desaparecidos todavía. Puede haber cosas que todavía no están del todo claras, etcétera. Pero no cabe ninguna duda que los que están juzgados entraron a la tablada. No, eso seguro. No cabe ninguna duda que entraron, además, en el medio de una democracia a la tablada. Con una excusa loquísima, entraron a un cuartel a matar gente para evitar un golpe. Realmente eso no lo entiendo, creo que esta es otra, es parte de la hipocresía de la que hablamos. Pero así como se plantea que hubo errores y qué sé yo, tuvieron la oportunidad de un juicio, tuvieron la oportunidad de una doble instancia, recurrieron a la corte. ¿Sabe quién no tuvo segunda instancia? ¿Quién? El soldado Tadía, por nombrar uno. Ese no tuvo más doble instancia. Está muerto desde el primer momento. Entonces, cuando a mí me hablan de todos estos elementos, yo tengo que también tratar de quitarle el velo a quienes nos escuchan, de que no se confundan con argumentaciones que son, desde mi punto de vista, además de incorrectas, judicialmente inaceptables, buscan otra finalidad. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Yo no quiero que salgan, o por lo menos... me parece que si van a salir tienen que ser motivo de un debate acerca de la situación concreta. Y que jóvenes que por ahí pueden haberse equivocado. Claro, pero el Estado argentino también, cuando inicia una acción judicial, tiene que hacerlo con todo el peso de la ley, pero correctamente, digamos. No, pero es que, discúlpeme, la propia bancada de la Alianza tuvo que aceptar que por encima de salvedades formales que puedan hacerse, el juicio no tuvo una intencionalidad de ocultar ni de ningún elemento de fondo, ni mucho menos perjudicar a nadie específicamente. O sea, no hay dolo ni nada por el estilo. Puede haber habido errores. Pero hay errores, se va a hacer una presentación el 12 de octubre en Estados Unidos sobre todos los errores que hubo. Supongo que la madre y el padre del soldado Tadía tendrán derecho a hacer la misma presentación. Pero por supuesto. Quieren que salgan porque a su hijo no le dio una doble instancia. Y yo creo que los que entraron en tablada tuvieron doble instancia, efectivamente. Lo que pasa es más, le digo, yo no planteo esta cuestión desde el punto de vista de una posición... reitero, macartista o de derecha, por el contrario, lo dije... Usted lo que dice es que la Alianza que se lave la cara un poco y diga lo que quiere. No, la Alianza es que termine con la hipocresía, pero no solo en esto, La Alianza ha vivido de una hipocresía permanente, lo sigue haciendo, sus principales exponentes, especialmente el Frepaso, tienen cara de piedra, son una cosa de terror, pero quiero ir a otro concepto, porque esto es un tema distinto. Cuando yo planteé mi discurso en la Cámara de Diputados, sosteniendo la posición de nuestro bloque, lo hice reivindicando mi condición de militante peronista, de haber ido por primera vez preso en mi vida a los 16 años por mi militancia política, por haber sufrido tormentos y todas las cosas que padeció mi generación. Sí. Entonces lo planteé que la diferencia ética que había entre mi generación, quienes fuimos miembros de lo que Perón en su momento llamaba las formaciones especiales, de las que me siento profundamente orgulloso, además de haber participado, lo hicimos sobre la base de la justificación moral de luchar contra un autoritarismo y una locura, digamos, que se llamaba la doctrina de la seguridad nacional, que convertía en el enemigo interno por una cuestión ideológica en la que era el que había que destruir. Sí. Podemos hablar muchísimo de eso. Es más, toda mi actividad política posterior estuvo vinculada a exterminar los resabios de ese terrorismo de Estado. Usted sabe, yo soy autor, entre otras cosas, de la Ley de Defensa Nacional, que descalificó para siempre esa doctrina. Muy bien. Y desde ese lugar hago la crítica, porque a diferencia de esta gente que entró en un cuartel a matar soldados que hacían la conscripción en el marco de una democracia, porque imperfecta o no, nadie puede discutir que cuando gobernó en su momento Raúl Alfonsín y el radicalismo tuvo una tarea que le va a reconocer la historia, que es restablecer la democracia en este país, o sea, hacer funcionar las instituciones que los autoritarios habían destruido. Había desaparecido para siempre la excusa moral de fondo de una lucha armada, que era terminar contra el autoritarismo e instalar la democracia. Y sí, yo creo que este es el debate de fondo, está no bien. Es que vale cualquier cosa. Y por eso digo que Gorriarán es un delincuente. Pero Gorriarán incluso nada que ver con lo que era la personalidad de Santucho, otro hombre también que no participaba de mi ideología. No, pero por supuesto, no es comparable. Entonces, si yo planteo una libertad en este sentido, estoy reivindicando el militarismo. Yo nunca jamás reivindiqué el militarismo. Creo que es el gran mal de la Argentina. Yo he reivindicado siempre la lucha por la ideología. Ah, seguro. Diputado Toma, le agradecemos mucho la comunicación. Bien. Hasta luego. Gracias, chao. De las personas, tanto el oficialismo como la oposición, estén jugando a la politiquería, porque a eso no se le puede decir política, eso es politiquería, que si damos quórum, que si no damos quórum, que si el presidente se juegue y hable, realmente está en juego la vida de la persona y además lo único que tienen que hacer es cumplir con la ley. Porque ellos están violando el pacto. El día 12 de octubre hay otra audiencia en la CID. ¿Qué va a explicar el gobierno? Eso es lo que yo me pregunto. Tiene que dar respuesta al gobierno a los reclamos. Tiene que dar respuesta porque hace seis meses... Hace seis meses se comprometieron a resolverlo. Alegaron en esa audiencia que ellos no podían responder porque había pasado poco tiempo desde que estaban en el gobierno. Ahora pasaron seis meses, no hicieron absolutamente nada. ¿Qué le van a responder a la CID? Claro. Es la pregunta, ¿no? ¿Para hoy se espera algo de la reunión de la Cámara de Diputados? Más o menos el panorama que tenemos es el que describieron ustedes. Doctora Marta Fernández, le agradecemos mucho la comunicación y seguimos en contacto. Gracias a ustedes, buenos días. Con Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, muy bien, gracias. O sea que el ejército parece que está preocupado por los represores y son juzgados en el exterior. Bueno, me parece que hacen bien en preocuparse, me parece que hacen muy bien en preocuparse Brinzoni, porque esta historia no termina cuando ellos quieren. Va a terminar el día que se consiga la justicia. La tenemos acá o no, la tendremos afuera o no, pero la vamos a tener que tener, es lo menos que merecemos como argentinos, que los que asesinaron, torturaron, robaron niños, paguen ese delito. Hace bien en preocuparse, porque él es el responsable de las cosas que están pasando últimamente en cuanto al escenario público que ha tomado su discurso, y a su presencia y sus acciones. Porque, yo no sé, no dice que se lo recibió en condiciones excepcionales este delincuente, cuya historia la conocimos profundamente todos los argentinos a partir de su detención en Roma, y que es una historia que todavía falta mucho para contar, porque es un personaje siniestro, que además ha llegado al país con soberbia, con prepotencia. Así es. Ha llegado con reivindicación de todo eso, desconociendo, queriendo decir que acá no pasó nada, o sea, la historia de siempre. Entonces sí, se tiene que preocupar Brinzoni, porque la conciencia popular no lo va a dejar tranquilo a él y a toda la gente que como él han cometido delitos aberrantes. Y esto no es un signo de venganza, al contrario, es de salud mental. Qué terrible sería para los argentinos hacer como si nada pasó. Sería como una gran enfermedad, un gran estigma que nos marcaría para toda la vida y para muchas generaciones más. Así que se preocupe, pero que solucione, porque es una persona fría, evidentemente, habla con mucha mesura, dice un discurso muy acotado, se expresa como siempre lo ha hecho hasta ahora, no se le encuentra ningún gesto, ningún exabrupto. Como muy pensado, ¿no? Sí, sí, es muy, muy, muy frío. Una persona que no tiene un gesto que uno pueda calificar como de más emoción o menos emoción. Y dice, acepta y le parece muy bien todo lo que ha hecho Balsa. Claro que él está haciendo nada que ver con eso, ¿no? Él ha negado y dice que no existe, no hay plan sistemático para el robo de niños, los juicios por la verdad no sirven. Yo creo que se le preguntó si se sentían perseguidos, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo lo que respondió, pero la verdad que este hombre, yo no sé qué pensará de la Rúa. Yo siempre me voy a de la Rúa. ¿Será porque es el que lo tiene que poner en su lugar a él y a todos los que le siguen para abajo? Porque nosotros estamos construyendo, con mucho sacrificio y mucho dolor, una democracia pura, y que todo lo que se hizo mal se diga, se hable y se pague. Uh-huh. Yo pongo, por ejemplo, si yo cuando fui a pedir por la vida de mi hija le dije al general Vignone, que después, no digo que la mandó matar, pero que es la que él sabe y me devolvió el cuerpo, que si había cometido un delito, un error, un delito para ellos, la juzgaran y la condenaran por la ley. Uh-huh. Nosotros queremos para ellos eso mismo. Ellos cometieron delitos y queremos que paguen con todo el peso de la ley. Entonces, eso lo tienen que entender desde el presidente de la Rúa, porque es el clamor, y para abajo, ¿no? Es el clamor de la gente. Habrá pocos, algunos, algunas Elenas Cruz que por ahí reivindican, pero bueno, son gente muy confundida y desquiciada, y habrá que ayudarlas para que razonen, ¿no? Porque están contra la historia. Pero yo creo que es hora de que razonen, de que la etapa de construcción democrática la tenemos que hacer entre todos. Y Brinzoni está liderando el ejército, y el ejército tiene que rendir cuentas, tiene que cambiar su actitud, tiene que democratizarse y transitar como cualquier empleado del país al servicio de, como todos los demás. Estela, cuando se habla de asesorar a los militares, que dice Brinzoni, a los militares que van a salir del país, acá de alguna manera hay un apoyo explícito a la figura de Olivera. Este hombre está totalmente consustanciado, además lo ha demostrado, porque cuando fue y le mandó mensajeros a Menéndez en Córdoba, cuando a los que no se quisieron presentar en Bahía Blanca, también, por la verdad, también uh-huh. les manda. Eso no es una cosa protocolar y de obligación. Cuando, hay una obligación de asistencia consular cuando alguien es detenido en el exterior, y eso lo hace el Estado. Uh-huh. Pero que el ejército de por sí se mueva. Claro. La pretensión de juzgar a los militares ellos mismos no contó con la negativa de él, al contrario, cuando pretendieron Riveros, por ejemplo, uh-huh. tomar la causa que tiene Bañasco en el ejército, el Consejo Supremo. El Consejo Supremo, para juzgarse entre ellos. Estas son, digamos, provocaciones, diría yo, que causan malestar, irritan, nos ponen a nosotros en la tarea de la defensa en vez de la construcción. Uh-huh. Siempre tenemos que estarnos defendiendo de alguna cosa de estas. De estos que hablan y de los que no hablan, atención, ¿eh? Claro. Porque las Fuerzas Armadas en su conjunto están, digamos, contribuyendo a no construir la democracia. Y yo pongo, por ejemplo, el caso de Evelyn Karina Vásquez, uh-huh. que no es Evelyn Karina Vásquez, por lo menos Vásquez no es. Es una niña robada. Y está siendo inducida a través, yo pienso y digo claramente, la fuerza que representa el que la robó, que es Marino, de la Marina, a que se niegue a sacarse sangre porque no quiere perjudicar, y quiere al que la crió, ella llama padre, ella es auténtica, ella es la víctima, y pretende que la justicia acomode su dictamen a su gusto. El perdón, el no incidir sobre la condena, etcétera, cosa de que deje un precedente para uh-huh. los futuros chicos, dice ella, que quieran presentarse y no dañar a quienes los criaron. Entonces estamos en la continuidad de la impunidad más cruel, este caso con los chicos, como rehenes. Estela de Carlotto, buenos días. Natalia Arguet la saluda. Hola, ¿qué tal? Hablando de injusticias, de impunidades y de cosas que ya no se pueden soportar, ¿cómo puede soportar usted que Brinzoni siga hablando de su pretensión de crear una mesa de diálogo? Bueno, es realmente es alarmante que siga insistiendo. Y yo escuchaba a los que quiere sentar en la mesa, uh-huh. ¿no? A una discusión de qué, quiénes. A ver, los políticos, la iglesia, los militares y los responsables uh-huh. y las víctimas. ¿Qué es eso? A la antesala del infierno. Eso es cruel, es imposible y además es aberrante. Claro, buscan la vuelta, sobre texto y con esa cara de piedra de que ellos quieren contribuir a la pacificación y la reconciliación. Hay que grabarse algo y que se lo graben ellos. La reconciliación no es necesaria porque no estamos peleados con nadie. A nosotros nos agraviaron y queremos solo la verdad y la justicia. Esas son dos palabras que a fuego se tiene que grabar este señor. Verdad y justicia. Él habló algo de, al principio de su discurso, de su presentación, de la justicia. Y yo me pregunté qué justicia querrá este hombre, ¿no? Porque toda la justicia que se debe hacer es la que ellos entorpecen. No, es muy, digamos, para el análisis habría que volver a ver la emisión, volverla a estudiar palabra por palabra. Y yo voy a ver si le pido a Luisa Balmagia un video, un cassette, porque queremos tener el registro de esto, porque basta, ¿no? Basta de que... No, dije esto, pero quise decir aquello. Claro. Claro. Las rectificaciones, sí. ¿No? Estela Carlotto, presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, muchas gracias por la comunicación. Por nada, chicos. Tenga buen día. El diputado Ramón Terres Molina también acompaña el pedido de pase a retiro de Cardoso. ¿Qué tal, diputado Terres Molina? Buenos días. ¿Cómo le va? Los fundamentos del pedido son varios testimonios, ¿verdad? De gente que conoció a Cardoso. Hay testimonios en la Cámara Federal de Mendoza sobre su accionar. ¿Está comprobado que Cardoso participó de torturas o secuestros? Ese tema fue observado cuando se pidió el ascenso. La Cámara de Diputados no tiene participación en los ascensos. Es el Senado, senadores, que debe otorgar los correspondientes acuerdos. Entonces, en esa oportunidad, los organismos de derechos humanos hicieron al Senado las observaciones correspondientes y sin embargo el Senado dio el acuerdo para los ascensos, ¿no? Uh-huh. Eso surge de las observaciones que hicieron los organismos de derechos humanos. En consecuencia, ahora lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, de acuerdo a sus facultades, es pasarlo a situación de retiro. Eso es lo que se propone en esa nota. Uh-huh. Usted sabe que el abogado Méndez Carreras, abogado de la familia, ¿no?, de María Nelly, se nos contaba, recién escuchábamos algo del audio, que este hombre Cardoso tenía, el padre había muerto en un enfrentamiento con la guerrilla. Entonces sus subalternos de alguna manera querían vengar el nombre del padre y, bueno, torturaban y mataban gente con ese argumento, tratando de argumentar de alguna manera las violaciones a los derechos humanos que hacían por esa situación. Bastante complicado, ¿no?, de poder digerir una excusa de esa forma, ¿no? Claro, claro. Sí, nosotros en realidad nos hemos basado en los informes que presentaron los organismos en ese momento ante la Cámara de Diputados, ante senadores, ¿no? Uh-huh. Impidiendo el ascenso, pidiendo que no se ascendiera, que no se le diera el acuerdo. Y bueno, nos encontramos en esta situación que, fíjese, un coronel en actividad que puede ir a una misión al exterior y puede ser detenido por cualquier uh-huh. gobierno extranjero, ¿no? Entonces es algo irregular. ¿Habría acuerdo de todos los sectores de la Cámara para este pedido? En realidad, veríamos como cuando se discute el tema si hay acuerdo, pero en principio entiendo que sí, porque está firmado por distintos miembros de otros bloques, ¿no? Uh-huh. De todos los bloques, o de parte de los bloques de la Cámara, o por lo menos de los bloques mayoritarios de la Cámara. Si se aprueba, ¿cuál sería el trámite posterior? No, eso es una recomendación que se le hace al Ejecutivo. Uh-huh. En realidad, las facultades las tiene el Poder Ejecutivo. Diputado Ramón Terres Molina, buenos días. Natalia Arguete lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Bien, gracias. Cuando nosotros hablamos con el senador Leopoldo Moró y le preguntamos por qué el ascenso de Cardoso, teniendo en cuenta sus antecedentes, ellos decían que no habían encontrado nada cuando investigaron. Ahora que surge esta cuestión, que se confirman, se asientan más las declaraciones y los testimonios que hay al respecto, ¿cuál es o cuál podría llegar a ser la respuesta de los senadores? No, claro, los senadores ya han ejercido las facultades que tenían y las han, como en tantas cosas, muy mal, ¿no es cierto? Las han ejercido muy mal ese acuerdo, ¿no? Porque evidentemente los organismos en ese caso y en otros presentaron antecedentes, documentación, ¿no? Entonces el Senado ya está excluido de toda participación en el tema. El único que puede tomar una medida es el Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa, ¿no? Eso es lo que se pide en el proyecto que hemos presentado. ¿Y se espera alguna respuesta por parte del Ejecutivo? Yo no sé, ¿no? Porque normalmente, una vez que se hacen estos ascensos, no toman medidas si no hay algún hecho importante que, bueno, que lo lleve a rectificar, ¿no? Tendría que haber un hecho nuevo, importante, pero de todas maneras entiendo que hay que señalar el tema tal como está hecho, ¿no? Diputado Ramón Torres Molinas, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, buenos días. Que tenga buen día. En este momento. Doctora Alcira Ríos, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. ¿Nos podría comentar cuál es la situación legal de Clarisa y cuáles son las trabas que le está imponiendo la justicia? Sí, Clarisa es una hija de personas asesinadas durante la dictadura militar. Ella tenía 6 meses, salvó milagrosamente su vida porque estaba en la casa que la destruyeron. Y bueno, quedó con una tía materna que, como todos los familiares, no sabía cómo solucionar esa situación, y pero siempre tuvo el nombre de su mamá. El papá no, porque no la alcanzaron a notar, el papá no alcanzó a reconocerla. Claro. Y bueno, y como la tía hizo una adopción plena, la justicia le niega la posibilidad de acceder a su identidad. Ajá. El problema es jurídico, pero también es un problema de una cuestión de no, los jueces no ven las situaciones en que se dieron estos casos. Ajá. El tema es que yo ya anulé una adopción plena de una menor víctima de desaparición forzada, que porque las circunstancias en que se dieron estas adopciones son todas en fraude a la ley, porque claro, eran menores que no estaban en condiciones de adoptabilidad que la propia ley establecía. Ajá. Es decir, otros jueces entendieron perfectamente, y yo tengo sentencia de primera instancia, de Cámara y de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que dice que las adopciones plenas de los menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta, porque no se fueron hechas con las condiciones que la propia ley de adopción vigente en ese momento establecía. Claro. Es decir que, bueno, acá yo creo que hay otros intereses, no sé cómo es la situación. ¿Cuáles son las posibles hipótesis sobre estos otros intereses? Y porque el papá de Clarisa tenía un anterior matrimonio. Ajá. Y los que se oponen y los que plantearon, los que han, como nosotros decimos comúnmente, chicaneado todo el tiempo el expediente, es la señora que ya estaba divorciada del papá de Clarisa cuando los padres estaban juntos, y que es parte del Poder Judicial. Ajá. Y bueno, o sea que han puesto todos los obstáculos posibles. Ajá. O sea que esta persona podría estar impidiendo esto de todas formas. Yo no sé si es así, pero obviamente no, la cuestión se da en un marco, porque además el Código Civil te establece claramente que vos podés, para pedir una nueva afiliación, tenés que impugnar la que tenés, ¿no? Y que lo podés hacer simultáneamente. Claro. Es decir que, bueno, nosotros estamos haciendo la nulidad de la adopción, aquella adopción que hizo la tía, con el total acuerdo de la tía, porque la tía dice, yo hice lo que en ese momento me dijeron que tenía que hacer, yo no sé nada de derecho, claro, pero ella tiene razón a que quiere recuperar su identidad y su historia, que lo haga. Entonces estamos haciendo la nulidad de la adopción paralelamente. Y el juez de primera instancia nos dice que, bueno, primero nos remite a que esperemos que se termine la adopción y la nulidad de la adopción. Pero la Cámara va más allá y dice que no, que no tiene nada que ver, porque por la propia ley de adopción ella no puede reclamar su identidad. Pero esta es una cuestión que es mucho... Vamos en recurso extraordinario, te explico por qué. Porque acá hay una Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, donde la identidad es un derecho personalísimo. Claro. Y el Estado argentino la suscribió. Y entonces, por la Convención de Viena de los Tratados Internacionales, el Estado argentino está obligado a adoptar su legislación interna a las convenciones que suscribió. Así que yo ahora voy en recurso extraordinario. Claro. Vamos a ver qué dice la Corte. Y según lo que diga la Corte, si no, voy al ámbito internacional, voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Porque además esto ya aborda y abarca una cuestión política, no solamente política. Exactamente, escúchame, los chicos que han sido víctimas del terrorismo de Estado, basta de hacerles daño con legislaciones y con los jueces, con problemas formales. Claro. Es terrible la situación de Clarisa, ¿viste? Claro. Además, la sensación de desamparo, ¿no? De esta persona. No, claro, escúchame. Es como que ella tuvo que esperar los 21 años para poder hacer algo. Uh-huh. Porque, claro, la tía, como era adoptante, le decía, vos tenés razón, pero ni la tía no podía por ella. Y uh-huh. la representante legal era la tía. Uh-huh. Con lo cual tuvo que esperar a tener 21 años. Empieza una causa que, mira, para notificarse los otros nos tuvieron un año y medio. Uh-huh. Cuando se notifican y recusan al juez, que la había tenido por parte de Clarisa, va a otro juez y ese otro juez no la tiene por parte, le rechaza la presentación in limine. Después vamos a la Cámara y la Cámara no solo se la rechaza, sino que va más allá. Le dice que no tiene acción para recuperar su identidad. Claro. Es terrible. Terrible la situación de Clarisa. Claro, sí, no. Abogada Alcira Ríos, nos mantenemos en contacto y le agradecemos muchísimo. No, no hay por qué, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hasta luego.